desde Olavarría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LU32, Radio Coronel Olavarría. Radio Coronel Olavarría, en el 1160 de su dial. El más completo informativo, contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 16 grados 4 décimas la temperatura en Olavarría, 80 el porcentaje de la humedad, viento del nor-noroeste a 15 kilómetros en la hora. Chillar, se inauguró un geriátrico durante el acto que encabezó el intendente de Azul, Omar Ducros. El delegado de Chillar, Pablo Zabalza, se refirió a la inauguración y destacó que se trata de un sueño hecho realidad. Estamos acá todos juntos con la concreción de un sueño. Sueño que se hizo realidad gracias al trabajo en conjunto entre municipio y comunidad. Comunidad de la cual estoy orgulloso de pertenecer. Esta es una obra que ya dejó de ser un sueño, como dije, es una realidad. Y ahora es el momento de agradecer a todos y cada uno de los que colaboraron para esto. A la Asociación Cooperadora, por recibir, abrir las puertas al pueblo, que hagan sus donativos para que tengamos hoy este hermoso lugar. Al personal del hospital, que siempre estuvo predispuesto y dispuesto a colaborar con cada una de las etapas de esta obra. Al personal de la delegación municipal, los cuales me siento halagado de ser compañero de trabajo de ellos. A nuestra secretaria de salud, Adriana, que siempre nos escuchó, se subió al carro los chillarenses para poder concretar esta obra. A Fabián, nuestro director, que le dio un impulso al pueblo, a la comisión, al hospital, en la cual hoy vemos plasmados estas obras, y al señor intendente municipal por escucharnos y hacerse eco de cada una de nuestras obras y bregar porque Chillar hoy tenga los servicios que tenemos, el hospital con el cual contamos hoy, con todos los servicios, y hoy el sueño de todos los chillarenses cumplido, como es la casa para nuestros abuelos y todos los que necesiten este lugar. Así que a todos, muchísimas gracias, muchas gracias por venir. Vibramos al compás de una región en constante cambio. Desarrollamos una programación que representa a todos. En la primavera 09, la elección es muy simple. Radio Olavarría, o nada que oír o sentir. Espacio publicitario. ¿Qué más tiene que pasar para que tomes conciencia? Respetá las velocidades máximas. Usá siempre el cinturón de seguridad. Usá casco si conducís moto o cuatriciclo. No consumas alcohol antes de conducir. Todos los accidentes son evitables. Hacé caso a las normas. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Continuamos con la información regional. Ayacucho, Centro de Desarrollo Emprendedor, la Dirección de Producción informa que el próximo martes 11 de octubre a las 18 en la Casa de Campo se desarrollará el ciclo de formación en competencias emprendedoras a cargo del licenciado Rubén César. Estos ciclos, dependientes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, están organizados por la Dirección de Producción de la Municipalidad de Ayacucho. General La Madrid, Graciela Ocaña estuvo en la ciudad. Amplía Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones de actualidad en la jornada de este jueves 6 de octubre de este año 2011. Como anunciáramos en las jornadas anteriores, ayer visitó nuestra ciudad la candidata a diputada nacional por el UDESO, la licenciada Graciela Ocaña. Se había anunciado la llegada de la ex ministra de Salud de la Nación, ex directora ejecutiva del PAMI y candidata, como decíamos, también a diputada nacional. Aquí en General La Madrid, el Frente La Madrid por Todos integra también la parte del UDESO y, por lo tanto, justamente en el local del Frente La Madrid por Todos, allí con la presencia del candidato a intendente por General La Madrid, el doctor Martín Randazzo, candidatos a concejales de este partido, partido opositor aquí en General La Madrid, estuvieron también la candidata senadora provincial, que pertenece a la sexta sesión electoral, Nidia Alicia Moirano, y el actual senador de la provincia de Buenos Aires, que es de Bahía Blanca, Santiago Nardelli. En una presentación, Martín Randazzo habló de todo lo logrado en el Ejecutivo Nacional por parte de la licenciada, en este caso Graciela Ocaña, y dio lugar para que la licenciada comentara acerca de los compromisos que debe asumir la ciudadanía y especialmente los dirigentes que se han metido a trabajar para cambiar el rumbo del país y las localidades. En un momento se dirigió también hablando a lo que es la situación de la sexta sesión electoral, poniendo algunos ejemplos de obras que faltan, situaciones y también de cosas que no ha intervenido el gobierno provincial por falta de capacidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, manifestando obras también aquí en nuestra región. Escuchamos un pasaje de lo que decía la licenciada Graciela Ocaña de paso por General La Madrid. De la provincia, toda la defensa de la región y fundamentalmente también de los intereses de la provincia, que muchas veces está menoscabado en el marco de la poca convicción que tiene el actual gobernador de pelear por las cuestiones de fondo de la provincia de Buenos Aires y conformarse solo con las migajas, con las obras. Recién veníamos por la ruta viendo los carteles que habían prometido. Santiago recordaba hace 3 años cuando se hizo un acto con muchos seguramente de las personas que viven entre una y otra localidad, emocionadas, esperando esto que cambiaría su rutina, su vida. Trajimos a una maestra recién desde la colina hasta acá, que hace ese trayecto todos los días, y cómo cambiaría si hubiera esa ruta que estaba hecha. Y la verdad es que ella nos decía, no, hay un pedazo, la verdad que el primer pedazo que transitamos, que los pozos, el pozo más pequeño, digamos, y estas son las cosas de un país que no merecemos. Por eso el esfuerzo que ustedes están haciendo desde acá, sé que le falta muy poco, hay que poner un poco más y el acompañamiento a Martín para que pueda lograr ese triunfo, y empezar los cambios con gente decidida, con gente como cada uno de ustedes que quiere pelear por su barrio, por su pueblo, por su provincia y por el país. Así que agradecer yo tus palabras y realmente me conmueve mucho que mucha gente que no viene de la política, que no tiene una participación por ahí en un partido, se sienta convocada en esta instancia a cambiar la ciudad. Algunos de los temas de actualidad que tienen que ver con nuestra ciudad de General La Madrid. Desde aquí, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Más información en el ámbito regional, en este caso nos vamos a Mar del Plata, pero con información de Roque Pérez, porque FM Roque Pérez está en Mar del Plata, ha terminado la participación de la delegación de aquella ciudad. 8 medallas, 3 de oro, el informe de José Luis Reina, FM Roque Pérez.